sobreviviré, también lo sé. Sobreviviría, también lo sabía. Lo que a veces no me gusta es que me entren tantas ganas de sentirte en mi entrepierna, entender que en esta cama tú no estás, ni estarás, ni estarías. Lo que a veces no me gusta es que me entren tantas ganas de morirme en tu entrepierna, entender que en esta cama tú no estás. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Al multifacético Paco Aragón, que está también por aquí con nosotros un ratito en la cabina. Y Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, que es la número 13 del mes de noviembre del año 2017, cuando han transcurrido ya 20 horas con 5 minutos de este día. Los saludamos a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, aquí desde Jalapa, Veracruz, la capital de la entidad de la entidad veracruzana, en Clavijero número 24. Estamos a 17 grados, una temperatura hasta cierto punto agradable, aunque de repente corre viento frío, y así va a estar toda la semana, ¿eh? Toda la semana va a estar así con estos vientos fríos, así es que hay que cuidarse, sobre todo porque al mediodía habrá sol en esa semana, y de repente llega el frío. Entonces, pues es evidentemente el tiempo de otoño, que es propicio para los que no se cuidan de enfermarse de las vías respiratorias. Entonces tengan mucho cuidado en este momento. Bueno, estábamos escuchando al iniciar este informativo la nueva grabación de Los Cojolites, que por cierto la realizan con Natalia Lafourcade, que a lo largo de varios días han estado en talleres y han estado trabajando juntos Natalia Lafourcade y Los Cojolites, y graban esta canción, este sencillo, que forma parte del nuevo disco de esta agrupación de Jaltipan. Nada es verdad, se llama, y dice en una de las frases: todo es sueño, todo es un sueño escrito por la sociedad. Y bueno, esto me recuerda porque el día de hoy estuvo por aquí Juan Villoro. Juan Villoro estuvo en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, y como ustedes saben, es uno de los mejores escritores, cronistas, analistas que hay en nuestro país, además de aficionado al fútbol, y le va el Necaxa, ¿no? Entonces Juan Villoro tiene además una, pues digamos, una herencia y una herencia moral con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas, ese movimiento que nació en Chiapas y que vienen haciendo toda una movilización, entonces vienen creciendo a lo largo de diversos reuniones para hacer un gran consejo indígena. Ese consejo indígena del país nombró a una aspirante a la presidencia. Ellos no le llaman candidata independiente, le dicen la vocera de los grupos indígenas, que es Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez. Entonces, decía que tiene una herencia moral Juan Villoro, porque su padre, don Luis Villoro, que realmente cada vez que menciono a este gran filósofo mexicano de origen español catalán, me pongo de pie, ¿no? Así como dicen los clásicos cronistas del fútbol. Don Luis Villoro es para ponerse de pie, al cual aquí nuestra universidad le dio la medalla al mérito Universidad Veracruzana en la FILU, precisamente en el 2010, el gran Luis Villoro. Su hijo, Juan Villoro, pues ahora está pues cercano a este movimiento indígena, y Luis Villoro era considerado como uno de los grandes padres del movimiento zapatista. O sea, tiene un respeto don Luis Villoro dentro de los grupos indígenas zapatistas, pues era simple y sencillamente como uno de sus líderes morales. Entonces, Juan Villoro está apoyando en estos momentos a esta vocera de los grupos indígenas, que es Marichuy, que aspira a ser candidata independiente, lo cual se ve complicadísimo, pero dice Juan Villoro, y creo que en eso tiene razón, son esenciales estas candidaturas para renovar la oferta política de México. Hoy en la mañana estuve en la Casa del Lago Juan Villoro, y dice que sí, efectivamente, pues lo ve muy difícil, es complicadísimo recabar las firmas que necesita Marichuy, más de 800,000. Ya lo habíamos comentado aquí, porque el proceso es a través de los llamados smartphones o teléfonos inteligentes, ¿no? Que un teléfono es más inteligente que uno, entonces pues él tiene que registrar ese teléfono, tiene que registrar las firmas, y de acuerdo con una aplicación que hizo el Instituto Nacional Electoral, ya ha costado mucho trabajo. A gente como Margarita Zavala le cuesta trabajo, pues imagínese usted qué sucede cuando llegan a una zona donde no hay red, donde no todo es territorio Telcel, como dice el comercial, y pues también los grupos indígenas en su mayoría no tienen teléfonos celulares. ¿Cómo se van a registrar? ¿Cómo van a apoyar a Marichuy? Es una situación muy compleja. Sin embargo, digamos que ese es un elemento que hasta cierto punto para el movimiento indígena es lo de menos. Yo creo que lo más importante es mostrar esa posición, ese otro punto de vista esencial que hace falta en este país, de otros grupos, de otras voces que estén lejanísimas de estos intereses comerciales, de estos intereses mezquinos, de esta gente que se convierte de repente en la ambiscona de todo el poder, para que son ambiciosos del poder y que quieren más y más y más y más y más, y no tienen, así como decía Fidel Herrera, no tienen llenadera, tienen una oficina, otra y otro departamento y otro negocio por acá y por allá, y más y más, más dinero, pero no les importa para nada la sociedad, y eso lo vemos completamente en los tiempos actuales, ¿no? Ahí están los resultados de muchos políticos, de muchos empresarios aquí en nuestro país. Entonces, evidentemente, va a ser complicadísimo que una candidata como Mari Chuy alcance a tener el registro independiente, pero no hay que olvidar la gran fuerza que pueden tener estos grupos indígenas, como sociedad, como propuesta. Incluso en la revista Proceso de esta semana, el propio Juan Villoro tiene una crónica maravillosa, como es el gran Juan Villoro, es un gran cronista, y habla precisamente de cómo Mari Chuy, cuando era pequeña, cuando tenía 13 años, vendía semillas de calabaza en Ciudad Guzmán, ahí en Jalisco. Ella es originaria del estado de Jalisco, tercera de 11 hermanos, y dice en esa crónica que escribe Juan Villoro, la familia dependía de lo que vendía Mari Chuy, de las semillas de calabaza. Eso dependía la cena o la comida. Imagínense nada más cuántos pueblos viven así, cuántas comunidades viven así, de una persona que tiene que vender en la calle, y de eso, de lo que venda, depende de la comida de la familia. Entonces, al final de esa crónica, que si la pueden leer, leanla, realmente es muy recomendable, que aparece en la revista Proceso de esta semana, dice Juan Villoro: es posible que el futuro venga de abajo. John Berger ha dicho que para los desposeídos lo deseado es más seguro que lo prometido. Cuando Gandhi protestó contra el impuesto a la sal, quiso demostrar que su fuerza venía de la precariedad. Tomó un puñado de sal y dijo que con ese gesto socavaba los cimientos del Imperio Británico. En la misma tónica, el movimiento indígena propone que la fuerza surja de la suma de las debilidades. Patria, vendedora de chía, escribe Ramón López Velarde, para definir al país por sus semillas. Ese verso de la suave patria ha adquirido asombrosa realidad. En la hora de los pueblos, Mari Chuy Patricio ha decidido mostrar lo que van las semillas. Así termina su crónica Juan Villoro. Y efectivamente, todo movimiento social, como los movimientos que hacen los indígenas, en este caso muy particular, es una semilla que pronto, tarde o temprano, va a rendir frutos estando organizados. Entonces, eso es lo importante. Y de plano, y a eso vino Juan Villoro. Incluso estuvo ahí en esa plática, estuvo Mari Chuy, aquí en la Casa del Lago B, para hablar de esa candidatura que, pues, cuando vemos en el marcador, como decíamos, asemejando un campo de fútbol americano, están muy atrás en las yardas, pegar a yarda 100, apenas van, en el caso del Bronco, que es el más adelantado, por la yarda 14, Margarita Zavala por la yarda 12, y Mari Chuy está por la yarda la yarda 3, están lejísimos para llegar a las 100 yardas. Eso es metafóricamente hablando sobre el reporte de cómo van las firmas de las candidaturas independientes en ese momento. Pero bueno, yo creo que lo más importante es la organización social, y es lo que vino a platicar el día de hoy Juan Villoro, aquí en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Y vamos a la información que tenemos esta noche de la universidad, de nuestra casa de estudios. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que se promulgó la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana, que entrará en vigor a partir de mañana. Ana Ulloa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, propone la reconstrucción teórica de la perspectiva de género. La Facultad de Arquitectura reactiva ramo de la construcción a nivel local. Nuestra Casa de Estudios refuerza difusión de conocimientos sobre la diabetes. La Universidad Veracruzana cumple 10 años de impulsar el intercambio con instituciones chinas. Esto lo dijo Aníbal Sotele, coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz. También les comentaremos que estudiantes de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica representarán a la Universidad Veracruzana en la feria científica que se celebrará en Perú. Alumno de la Facultad de Derecho va a debatir en un concurso nacional juvenil. Y también informaremos que las tasas de suicidio más altas se dan en hombres que en mujeres. Esto señaló Catalina González Forteza, de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Antes de ir a la información, voy a salir con una banalidad, pero me la provoca Juan Villoro, que es autor de Dios es redondo y Balón dividido, dos libros de Juan Villoro muy recomendables sobre el fútbol. Y bueno, es que hoy fue eliminado Italia de las eliminatorias, fue eliminado de esas competencias para ir a la Copa del Mundo en Rusia. Alemania, cuatro veces campeón del mundo del fútbol, que nunca ha fallado a las Copas del Mundo, hoy fue eliminado. No va a ir a Rusia, a Italia. Eso es una tragedia romana, 100%. Así que se queme Roma, que aparezca Nerón y queme toda la ciudad. Italia no va al Mundial de Fútbol. Y esto, pues, para los aficionados al fútbol, a los tifosis italianos, pues, evidentemente, los ha de tener una depresión absoluta, ¿no? Tremendo esa noticia. Bueno, es una nota banal, pero como decía Menotti, el fútbol es... Es lo más importante. Bueno, más un pequeño paréntesis y vamos ahora hacia nuestra información, que esta sí es importantísima. La autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana fue promulgada hoy en un acto en el que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y la rectora de esta casa de estudios, Sara Ladrón y Guevara, calificaron como histórico tanto para la principal institución educativa de la entidad como para el estado de Veracruz. La promulgación de la autonomía presupuestaria comprende la reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el cual será efectivo y de observancia obligatoria a partir de mañana martes 13 de noviembre bajo el texto siguiente, que fue leído por Miguel Ángel Yunes. Dice lo siguiente: la Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior y el presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá administrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable, y en ningún caso el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Es decir, no se puede darle menos dinero a la universidad de un presupuesto que ya está pactado, y lo máximo debe ser de 4%. Miguel Ángel Yunes también refirió el artículo segundo transitorio, que forma parte de la reforma constitucional y que dice que para cumplir con el objeto del presente decreto, el presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017, para este año, es de 2.58% del total del presupuesto de egresos del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Para el 2018 se le fijará un presupuesto del 3% del total del presupuesto general de egresos del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente hasta llegar al mínimo establecido para el ejercicio 2023, dijo el gobernador Miguel Ángel Yunes. Y esto es, hay que tenerlo muy en cuenta. La Universidad Veracruzana recibe dinero del gobierno del Estado desde siempre. Hoy va a ser, ya de acuerdo con esto, pues una obligación del gobierno del Estado de pagar, cuando menos para el próximo año, el 3%, y hacia el 2023 se va a pagar el 4%. Regularmente, el presupuesto que recibe del Estado del gobierno del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, oscila entre 1.5 y 2% a lo largo de toda la historia de la universidad. Otra parte del presupuesto de la universidad viene de los recursos federales, que también esos recursos federales se dan ya directamente a nuestra casa de estudios. Recuerden que antes pasaba por Cefiplan, y llegan los Cefiplanes, enero se perdía en la licuadora, ¿no? Vamos todos a la licuadora, háganse la salsa y a ver después dónde quedó la bolita, dónde está el dinero de la universidad, pues quién sabe. Quién sabe usted dónde se encuentre. Y ahí está una de las cosas por las cuales la administración pasada pues nos metió en varios problemas porque ya no tenía ese dinero. Entonces, a nivel federal llega directamente los recursos para la Universidad Veracruzana, y ahora el gobierno del Estado le va a dar, cuando menos, puede ser 2.58%, 3% y cuando más 4% de su presupuesto que tiene para cada año. es realmente una medida histórica la que se está viviendo en estos momentos, la que vive la Universidad Veracruzana a través de la autonomía. Vamos a escuchar lo que dijo la rectora el día de hoy, ahí en la sala de juntas, que además, hay que tenerlo también en cuenta, se promulga por primera ocasión una ley en la sala de juntas de la Universidad Veracruzana. Eso fue lo que dijo la rectora hoy. La educación superior pública es algo que se ha construido en este país y que ha construido a este país. Hoy, sin embargo, vivimos el caso de 7 universidades estatales que están en crisis financiera y sabemos de qué hablamos porque en la Universidad Veracruzana en los años recientes vivimos el recorte presupuestal y la falta de entrega oportuna de nuestros recursos. Hay también en el país una vulneración de la autonomía universitaria en donde los congresos han decidido modificar las leyes orgánicas de nuestras casas hermanas sin consultar a los universitarios acerca de esas modificaciones. Afortunadamente, en el estado de Veracruz tenemos a un poder ejecutivo y un poder legislativo que sin duda son aliados de nuestra universidad. Y aprecio mucho que esta coyuntura nos permita a la Universidad Veracruzana poco a poco salir de la crisis que habíamos enfrentado con enorme dignidad, sin detener las labores sustantivas de nuestra universidad. Hay gobernadores que tienen en la historia una liga muy clara con la Universidad Veracruzana. Yo podría mencionar a Heriberto Jara Corona, que si bien no le tocó la conformación de la universidad, sí con el movimiento estridentista empezaron a planear la conformación de una universidad en nuestro estado. Y de hecho planearon esta zona universitaria en la que nos encontramos. Diseñaron una ciudad jardín en donde se establecería esta universidad y pensaron en la vinculación del conocimiento con las actividades artísticas y deportivas. Entonces iniciaron por la construcción del estadio que lleva su nombre, con esta visión de los estridentistas de hacer a la universidad. En 1944, el gobernador Jorge Cerdán crea la Universidad Veracruzana y el 11 de septiembre de ese año se inaugura nuestra máxima casa de estudios. En el caso de la autonomía universitaria, esta fue promulgada en 1996 y en ese sentido el gobernador Patricio Chirinos tiene también un recuerdo muy especial de los universitarios por haber promulgado esa autonomía. Me queda claro que en ese gobierno el secretario de gobierno era precisamente nuestro gobernador constitucional del estado. Y con ese compromiso y esa cercanía a la Universidad Veracruzana, ese conocimiento de la universidad desde sus aulas, desde su historia académica del gobernador, está consolidando la legislación que nos permitirá a la Universidad Veracruzana consolidar esa autonomía. Si la autonomía universitaria nos permite la elección de nuestras propias autoridades, la autonomía presupuestaria que habrá de promulgar el gobernador en esta sala en 2017 con una modificación al artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz nos habrá de dar un porcentaje anual dentro del presupuesto del Estado que nos habrá de dar certeza a los veracruzanos de poder contar con una institución de educación superior pública de calidad. Quiero decirles que no solamente está promulgando esta ley el día de hoy el gobernador, sino que ya ha presentado al Congreso del Estado un proyecto de presupuesto que ya incluye que será revisado por los diputados del Congreso del Estado, un presupuesto que es incluso mayor al 3% para 2018. Y debo decirles que también el 2017 cumplió con creces lo que el Congreso había sugerido como monto para el presupuesto de la Universidad Veracruzana de el 2017. Y no termina ahí la esta cercanía y este conocimiento y este acompañamiento del gobernador para la Universidad Veracruzana, porque precisamente en esta sesión ordinaria ya está en la agenda legislativa del Congreso del Estado una presentación de iniciativa del Ejecutivo del Estado para modificar el artículo 34 de la propia Constitución Política del Estado de Veracruz, que habrá de permitir a la Universidad Veracruzana presentar iniciativas para modificar sus propias leyes. Esto significa la posibilidad de presentar modificaciones a la ley orgánica y a la ley de autonomía y los temas relacionados con la universidad, que desde luego serán revisados y valorados por el propio Congreso, pero que nos da esta facultad que no teníamos. Y eso consolidaría esas tres autonomías, digamos, consolidarían la madurez y la verdadera autonomía de nuestra Universidad Veracruzana. De manera que hoy aquí, en un recinto universitario en que por primera vez se promulga una ley, quiero agradecer al gobernador del estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, por esta solidaridad que va más allá de los recursos financieros, que tiene que ver con la el autogobierno y la legislación que permite a la Universidad Veracruzana ser verdaderamente autónoma. Y por supuesto agradecer a la 64ª legislatura este reconocimiento de las necesidades de la Universidad Veracruzana y que ha significado el voto que se dio por unanimidad para esta ley de autonomía presupuestaria y en esta sesión ordinaria la discusión que viene de la modificación del artículo 34 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Es lo que dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara el día de hoy ahí en la sala de juntas de la rectoría respecto a esta autonomía universitaria. Desde las épocas de el rector Emilio Yede Villarreal, donde el gobernador era Patricio Chirinos y por cierto el secretario de gobierno era Miguel Ángel Yunes, cuando se logra la autonomía de la universidad a este momento 2017, cuando se logra ya la autonomía presupuestaria, ha sido una serie de años de esfuerzos, de procesos muy interesantes de nuestra universidad y que marca un hito a nivel nacional, esto sin duda alguna en todas las universidades. La propia ANU, y es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pues toma como ejemplo lo que ha hecho la Universidad Veracruzana en estos momentos. Es importantísimo realmente este paso que se ha logrado. Esta grabación es gracias a nuestros compañeros de Televisión Universitaria que transmitieron el día de hoy en vivo precisamente este acto en la sala de juntas de la rectoría. Entonces, en su mensaje, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares agregó que en el presupuesto de egresos 2018 presentado al Congreso del Estado plantea que la Universidad Veracruzana recibirá un incremento del 25% en relación con lo presupuestado para este año originalmente. Es decir, pasará de 2.141 a 2.675 millones de pesos, esto es 534 millones de pesos más que lo autorizado originalmente para el 2017. Al respecto, el gobernador dijo que es un gran esfuerzo que hace el pueblo de Veracruz para apoyar a su universidad, pero es un esfuerzo que vale la pena. Esta universidad es el motor del desarrollo de Veracruz, es el motor de la vida intelectual, de la vida artística, del deporte también. Aquí se forman miles y miles de nuestros jóvenes para salir adelante en la vida, para servir a Veracruz, para servir a México, dijo Miguel Ángel Yunes. Son las 20:28. Le mandamos un saludo a Isidro Rivas. ¿Cómo estás, Isidro? Qué bueno que nos escuchas siempre aquí, conectado siempre en Radio Universidad Veracruzana. Dice que le conmueve oír al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declarar que el estado de Chiapas tiene grandes carencias de escuelas, drenaje, servicios médicos, después de tanto tiempo que el PRI nos ha gobernado. Bueno, siempre dicen lo mismo, ¿no? Siempre se alarman por la pobreza que hay en el país, año con año, de alguna otra forma cambian el discurso, pero ahí está la situación. Y fíjense otra cosa gravísima en Chiapas, Hoy en la jornada aparece en primera plana, no sé si usted ha escuchado o ha visitado las cascadas de agua azul, que son una maravilla natural, una preciosidad, ¿no? Si tiene fotografías, disfrute esas fotografías, si tiene videos, disfrútelos, porque se le fue el agua, ya no hay agua en la cascada principal de agua azul, se fue. Al parecer, con los pasados terremotos, hubo una rendija en la tierra y el agua se fue a otro lado. No hay agua en las maravillosas cascadas de agua azul en Chiapas. Y la fotografía que aparece el día de hoy en la jornada, en primera plana, es impactante. No hay agua en eso que era una maravilla natural, con un color turquesa sensacional que tenía las cascadas de agua azul, pues ya no hay. Se acabó el agua, ¿cómo la ven? A eso, además, también hay que agregarle las cuestiones de que no cuidamos nuestros recursos naturales. Bien, Chiapas, la exuberancia de la vegetación ha dejado de, puede dejar de serlo en algunas partes cuando sucede esto en agua azul. Increíble, ¿eh? Pero bueno, vamos a otra información. Y otro tema muy interesante que se ha debatido en los años recientes es la cuestión de género. Entonces, Ana Lilia Ulloa Cuellar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, afirmó que la perspectiva de género presenta un nuevo paradigma cualitativo de análisis social. Lo anterior se desprende de la línea de investigación Derechos Humanos y Género que desarrolla la investigadora universitaria, quien se especializa en la filosofía del derecho y asegura que para un tratamiento didáctico de las diferentes fundamentaciones de los derechos humanos se puede dividir en dos grandes grupos: los que sostienen una fundamentación dogmática naturalista de los mismos y los que sostienen una fundamentación dogmática y positivista de ellos. Sí, también hay que tener cuidado con los dogmas en cuestiones de teorías y de ideas. Ambos extremos pueden ser superados a través de lo que llama universalismo a posteriori, eso dice Ana Ulloa, propuesta que desarrolla en un artículo que le publicó la editorial Tirant LoBlanche, especializada en ciencias sociales. En su investigación, Ana Ulloa Cuellar aborda también el tema de género, el que dice trabaja en la reconstrucción de una segunda generación sobre este tópico. Explica que existen varias olas sobre la teoría de género. Incluso se habla de aproximadamente 4 olas, cada una representa una superación teórica de etapa superior. Estamos hablando de puras cuestiones teóricas, pero va enfocado sobre todo a una cuestión de derechos humanos de mujeres y hombres también, es la cuestión de género. Agregó que existió un periodo en el que se hacía énfasis en la igualdad y equivalencia de los géneros, donde llegó a lucharse por la equidad. Posteriormente, las teóricas del tema se percataron de la importancia de señalar su diferencia e igualdad jurídica para dar paso a que se hablara y defendiera los derechos de las mujeres desde las mujeres mismas y los hombres. Ana Ulloa, quien también es docente de las facultades de Derecho y de Filosofía, consideró que en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, quienes han jugado un papel determinante son las activistas de los derechos humanos, las feministas y las organizaciones no gubernamentales. Son las 20 horas con 32 minutos. La semana pasada estuvieron por aquí nuestros compañeros de la Facultad de Arquitectura para comunicarnos de una actividad especial que era la segunda Expo Construcción FAU, es decir, Facultad de Arquitectura de la UB. Entonces ya los expositores de casas, proveedores de material en el ramo de la edificación, afirmaron que la Universidad Veracruzana coopera para reactivar el ramo de la construcción a nivel local. Esto en la inauguración de la segunda Expo Construcción FAU 2017, es Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, realizada en la explanada de la Facultad de Arquitectura. La apertura de este evento, que inició hoy y va a terminar el próximo 15 de noviembre, corrió a cargo de Guadalupe Noemí Guejara Guerrero, directora de la Facultad de Arquitectura, quien estuvo acompañada de Reina Parroquín Pérez, coordinadora de la Academia de Construcción de esta entidad académica, y de Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería Civil. Guejara Guerrero mencionó que la segunda Expo Construcción FAU 2017 servirá para que los estudiantes de arquitectura tengan contacto con los materiales, medios, procedimientos y sistemas de construcción. Y añadió que los talleres y conferencias incluidos fortalecerán su sistema de enseñanza-aprendizaje. Los expositores presentes agradecieron a la Universidad Veracruzana la oportunidad brindada para mostrar sus productos a futuros arquitectos, a la comunidad universitaria y público en general. Pueden ir todavía, van a estar hasta el miércoles 15, es en la explanada de la Facultad de Arquitectura. Ahí están los stands donde se está exhibiendo pues todos los materiales que ofrecen las empresas para la construcción. Por ejemplo, Raúl Munguía Polo, subgerente de la empresa Cemento Express, que comercializa cemento gris y blanco, además de mortero, declaró que es una excelente idea que estudiantes de arquitectura se relacionen con profesionales del ámbito de la construcción con los que trabajarán cotidianamente. Ulises Chama Contreras, distribuidor de la empresa Ranca México, que fabrica follaje artificial para muros verdes, afirmó que es importante que los estudiantes aprendan sobre nuevas tecnologías y materiales en el ámbito de la edificación, ya que así su formación será más integral y de mucha utilidad en el ámbito profesional. Dentro de esto también hay que tener muy en cuenta un punto esencial de la arquitectura. No solamente va a estar las buenas ideas, los buenos planos y las buenas construcciones, los costos, ese es un punto importantísimo en la arquitectura, y por eso es también esencial que esta exposición esté cercana a los estudiantes, porque ahí se dan cuenta de cómo se pueden hacer estos costos, estos presupuestos. Marco Antonio Campuzano Tirado, dueño de la empresa Maancalc, que se dedica a la fabricación de mosaicos de pasta artesanales y mesas decorativas hexagonales, enunció que es de gran ayuda que la Universidad Veracruzana le haya brindado un espacio para mostrar sus productos. Pues los invitados a que vayan a la expo, la segunda expo construcción que se encuentra en la Facultad de Arquitectura, y estará ahí hasta el próximo miércoles. Son las 20 horas con 35 minutos. También vamos a hablar ahora de que el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana inició el cuarto curso taller Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, con el fin de actualizar el conocimiento y búsqueda de mejores investigaciones con pertinencia científica y social que permita atender ese problema multifactorial que va en aumento y que de manera silenciosa y gradual afecta a la calidad de vida de la sociedad. La semana pasada, el periódico El Universal, ahorita que está los temas estos días del Tratado de Libre Comercio, publicó una nota que decía: somos primer lugar en algo en el Tratado de Libre Comercio, en sobrepeso. Ya le ganamos a los Estados Unidos. Ahí sí somos en primer lugar dentro de esos beneficios, entre comillas, en el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, y eso va aparejado, muchas veces, el caso de la obesidad con la diabetes, que es un problema gravísimo para nuestro país. Bueno, el curso taller, que tendrá una duración de 2 días en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Jalapa, fue inaugurado hoy por Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, y cuenta con la participación de expertos que darán a conocer investigaciones y otros aspectos relacionados con la diabetes. Rafael Díaz Sobac, director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, mencionó que los hábitos alimenticios, aspectos ambientales, trastornos de la conducta, estrés y falta de cultura del ejercicio están reconocidos como factores que detonan la diabetes, por lo que es necesario que el problema no sea abordado únicamente desde la relación médico-paciente-tratamiento, sino que se debe incluir la investigación de las causas y su prevención integral, porque el efecto a la salud es cada vez más complejo. Son las 20 horas con 37 minutos. Sobre esta reunión sobre diabetes, la primera conferencia estuvo a cargo de Luis Manuel Cruz Pérez, docente de las Facultades de Bioanálisis, de Nutrición y Medicina aquí en Jalapa, quien habló de actualizaciones terapéuticas en el tratamiento farmacológico de diabetes mellitus tipo 2. Señaló que, de acuerdo con cifras de las guías terapéuticas del mundo, en México se sigue usando la última clase de medicamentos que recomiendan las guías internacionales por su bajo costo y accesibilidad. Pero cuando se hace un balance costo-beneficio, resultan más costosos y complican el padecimiento. Hay que tener muy en cuenta eso. Consideró que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que utilizan estos medicamentos en su tratamiento ingresan con mayor periodicidad a hospitales, presentan hiperglicemia o hipoglicemia, exceso o baja de azúcar, y tienen la sensación de comorbilidades del diabético, como confusión, delirio, sensación de mareo que conllevan al daño renal y enfermedad cardiovascular. Por lo anterior, y aunque resulta caro, recomendó iniciar las terapias con medicamentos de última generación que se utilizan a nivel mundial, que tienen como base las moléculas descubiertas hace 3 años y que contienen niveles probados de cardioprotectores, de protección renal. No hay riesgo de hipoglicemia ni daños severos inmediatos a la retina, lo que hace que el paciente tenga una calidad de vida o futuro mucho mejor. Bueno, es algo que desgraciadamente nunca he entendido, por qué los laboratorios dan las medicinas tan caras, carísimas las medicinas, y luego pues vienen otras empresas similares, ¿no?, que lo hacen mucho más barato. Y aquí vemos las consecuencias de lo que nos dice el maestro Luis Manuel Cruz Pérez. Puede haber una medicina que puede ser muy buena y de bajo costo, pero no tiene, causa daños colaterales, y a la larga tiene mayores visitas al hospital, ¿no?, que tener una buena medicina que puede tener mejor forma de curar, en ese caso, la diabetes, o mantener la diabetes en niveles tolerables, ¿no? O sea, es realmente el negocio de la medicina, es otro tema que había que tratar a nivel mundial, pero pues ya ustedes saben, las ganancias son las ganancias y no les importa ponerlo lo más caro posible en los medicamentos, ¿no? Bueno, entonces, al terminar su plática, el maestro Cruz Pérez, quien es especialista en primer grado de medicina interna por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, consideró que el manejo de la diabetes mellitus 2 debe... debe ser individualizado en términos de meta terapéutica y nivel basal de hemoglobina glucosilada, y que no obstante que la monoterapia con metformina, que es un medicamento más recurrente en el tratamiento, representa la opción primera recomendada por las guías clínicas, los expertos recomiendan iniciar el tratamiento con la combinación de dos agentes antidiabéticos en los pacientes que presenten nivel elevado de hemoglobina glucosilada. Entonces, pues es lo que dice, pues aunque cueste más caro, pero más vale, porque entonces tendrá menos visitas al hospital. Pero es todo un tema, ¿eh? Además, los salarios actuales no alcanzan para medicinas tan caras, ¿no? Imagínense ustedes, ¿qué le gusta? ¿Gana 3,000 pesos a la quincena? Es de lo que tiene que pagar, ya sabemos, ¿no? Los servicios básicos. Y de repente se enferma, suponiendo que tiene diabetes. Va a la farmacia y le resulta, entre los medicamentos, pues que tiene que pagar entre 600,000 pesos. No, pues ya. ¿Qué va a hacer toda la quincena? Es todo un caso nuestros precios aquí, de manera particular, de la medicina. Bueno, son las 20:41. Vínculos. Aníbal Sotelo Allende, coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, impartió una conferencia dirigida a estudiantes y académicos de la Universidad de Changzhou, de la provincia de Jiangsu, China. Este evento se desarrolló en dicha institución como parte de la agenda de trabajo de investigador en aquel país, allá en China. A la cita acudieron autoridades, miembros del cuerpo académico y alumnos de los cursos superiores de español de la misma casa de estudios. Durante la disertación titulada China y América Latina, conociéndonos mejor, Aníbal Sotelo evaluó las características de la información mediática que reciben chinos y latinoamericanos acerca de las costumbres e intereses que predominan en ambas regiones. En ese sentido, destacó que el desconocimiento o el conocimiento sesgado es una barrera que impide el desarrollo de mayores intercambios en todos los niveles. Por ello insistió en que los jóvenes chinos, especialmente vinculados a nuestros países por el estudio del idioma, aprovechen las oportunidades que brindan los mecanismos de movilidad estudiantil y realicen estancias en América Latina. También que vengan los chinos aquí a estudiar por un momento, a hacer movilidad. En ese contexto, Aníbal Sotelo expuso las posibilidades que ofrece la Universidad Veracruzana y específicamente el Centro de Estudio China-Veracruz, organismo que desde hace 10 años impulsa el intercambio de alumnos, investigadores, empresarios y funcionarios con instituciones chinas. Por ello destacó la importancia de aprender y perfeccionar el estudio del idioma español en México, país que posee la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo. Por otra parte, enfatizó que la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina que ofrece el Centro de Estudios China-Veracruz representa una gran oportunidad para los egresados de la licenciatura en español de la Universidad de Changzhou. La conferencia se presentó en el marco de un ciclo de diálogo entre expertos internacionales en el que también participó Enrique Dussel Peters, director del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Ese encuentro permitió a involucrados en enseñanza-aprendizaje del idioma español y el conocimiento de América Latina en Changzhou acercarse a importante información sobre las alternativas profesionales disponibles. Entonces, se está invitando a que vengan los chinos de aquí también a aprender español, pero obviamente a compartir sus conocimientos. Durante la presentación, Aníbal Sotelo estuvo acompañado por el representante de la Universidad Veracruzana en China, Esteban Sotelo de Vega, y sostuvo una reunión de trabajo con Hu Yan, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Changzhou, en la que destaca la importancia de seguir profundizando la cooperación entre ambas instituciones y de tomar en cuenta la gran importancia económica que tienen dichas regiones para ambos países respectivamente. Son las 20:44. Para tener en cuenta. Estudiantes de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana obtuvieron el segundo lugar en la tercera edición de la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería, realizada en la Unidad de Congreso del Centro Médico Siglo XXI, allá en la Ciudad de México. Interesantísimo, ¿no? En esa Feria Nacional de Ciencias es organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, a través de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. En esa ocasión participaron 239 estudiantes de secundaria, nivel medio superior y superior, así como 102 asesores que representaron a 22 entidades federativas del país. Además asistieron 6 equipos invitados conformados por estudiantes de Perú y Paula del programa Adopte un Talento. Los estudiantes exhibieron 106 proyectos en 5 categorías: ciencias exactas, ciencias naturales y ambientales, ciencias sociales, ingeniería y computación, así como medicina y salud. Víctor Manuel Guerrero Velasco, Samira Itzayana Gómez Zapata y Sandra Martínez Trujillo, quienes cursan el tercer semestre de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, obtuvieron el segundo lugar en esa Feria de las Ciencias 2017 con el desarrollo de un producto de uso tópico con propiedades medicinales para tratar heridas leves y golpes. Este triunfo, el segundo lugar, les dio el pase para participar en julio del año 2018 en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka, que organiza el Ministerio de Educación de Perú. Todos los gastos del viaje correrán por cuenta del CONACYT. Entonces, allá por julio de 2018, estos jóvenes de QFB de nuestra universidad van a andar en Perú presentando y defendiendo su proyecto, que es a través de hierbas medicinales para atender heridas leves y golpes. Entonces, pues estarán allá en Perú, y la Feria Eureka promueve el uso de la metodología científica en las ciencias naturales y las ciencias sociales, además de impulsar la investigación científica, así como promover las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, tanto en docentes como en estudiantes de educación básica regular. Son las 20:46. Estos estudiantes de QFB de nuestra universidad, Sandra, Samir y Víctor Manuel, compitieron en la subcategoría Ciencias de las Plantas, de la categoría Ciencias Naturales y Ambientales, con cerca de 40 equipos. Compitieron contra 40, quedaron en segundo lugar. El proyecto que llevarán a Perú es denominado Chowls, que consiste en una línea de productos de uso tópico en la que combinan los saberes de la medicina herbolaria mexicana con los conocimientos científicos y farmacéuticos. Con esto queremos rescatar los conocimientos de la medicina tradicional heredada por nuestros ancestros, y por otro lado queremos aportar a la sociedad productos de origen natural que científicamente tienen garantizada su eficacia y efectividad. La línea de productos consta de un gel y crema para el tratamiento de heridas leves y golpes, los cuales están elaborados con 3 plantas silvestres de fácil propagación: el gigantón, el mozote blanco y el lacuyo. Yo agregaría la árnica, y pues sería un super medicamento para golpes y heridas leves. Son las 20:47. Y hablando de nuestros estudiantes que van a participar en otros eventos, es el caso de Sergio Alcántara Chávez, alumno del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, quien ganó por segundo año consecutivo el concurso estatal de debate político 2017, lo que le da el pase automático al evento nacional que tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre en Taxco, Guerrero. Este evento fue convocado por el gobierno del estado, el Instituto Veracruzano de la Juventud y el organismo público local electoral, el LOPLE. El concurso nacional de debate está considerado como el más importante de México en su género y goza de gran prestigio dentro de los eventos de la especialidad a nivel de América Latina. Orgulloso de su nuevo logro representando a la Universidad Veracruzana, el joven Alcántara Chávez reconoce que obtener el triunfo por segunda ocasión le deja una gran experiencia, pues sé que hay muchos intelectuales, guerrilleros y revolucionarios a través de las redes sociales que poco se preocupan por llevar sus inquietudes a la práctica, y lo que interesa ahorita es ser constantes y congruentes entre lo que decimos con lo que hacemos. Recordó que en el certamen de este año se enfrentó a polemistas con quienes debatió acerca de cómo construir un país democrático con ciudadanos desencantados, desvinculados de los partidos políticos y de las autoridades electorales, lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que decía Juan Villoro, ¿no? Comentó que en el debate a favor y en contra le correspondió defender una postura bastante difícil a partir de la construcción de un país de democracia sin ciudadanos, o bien con ciudadanos, pero desencantados con su propia democracia. Divididos en 4 grupos, los 20 participantes de la etapa estatal debatieron en 16 temas diferentes, entre los que se encontraban el idioma inglés, el nuevo modelo educativo, la democracia, las políticas públicas, la participación ciudadana, la participación cívica, la participación de los jóvenes en la vida política y democrática de México y lo que representa el Estado y la ciudadanía, temas que fueron sorteados y que los obligó a estar seriamente preparados. La etapa nacional es convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud y por el Instituto Nacional Electoral, y allá van a acudir un representante por cada estado del país y otro más de la Ciudad de México. Y bueno, como decíamos, en este caso irá Sergio Alcántara de la Facultad de Derecho. Son las 20 horas con 50 minutos. Pensamiento universitario. Hay un tema tremendo que es los suicidios. En México, las tasas de suicidio son más altas en varones que en mujeres, problemática que en ambos sexos se correlaciona con situaciones de abuso sexual, violencia intrafamiliar, bullying y adicciones principalmente. Así lo dio a conocer Catalina González Forteza, de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El especialista participó en el sexto foro de investigación acción de la prevención del consumo de drogas hacia la formación de una red temática en investigación sobre el consumo de drogas y las adicciones, organizado por la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones y la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas de la Universidad Veracruzana. Ante integrantes de cuerpos académicos de las Facultades de Enfermería y Psicología, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y de los Institutos de Ciencias de la Salud y Neuroetología, la doctora señaló que este fenómeno, el del suicidio, no es exclusivo de un país en particular, pues se presenta en todo el mundo. Sin embargo, la consumación de la acción es mayor entre la población masculina, mientras que en la femenina el intento es el común denominador. Esa problemática va en aumento, sobre todo en grupos de edad temprana, con casos desde los niños de 10 años que se suicidan. En el caso del suicidio consumado, ese se presenta entre los 19 a los 39 años de edad y los intentos entre 23 y 10 años. Señaló que cuando un hombre con conductas suicidas no consuma el hecho, muchas veces llega a recibir un alto reclamo por parte de los familiares, incluso, imagínense nada más, todavía de que no logra suicidarse o no se atreve, le empiezan a decir, ni para eso fuiste lo suficientemente hombre. O sea, qué caso tan grave, ¿no? ¿Cuántas cosas caerán moralmente sobre ese hombre, ¿no? En sus pensamientos que habrá, ¿no? Las mujeres es distinto, pues únicamente le asignan comentarios de que su actuar fue con la intención de llamar la atención o porque es histérica, así le dicen. Mencionó que el suicidio, dijo esta investigadora, no es una condición única y aislada en el universo, ya que existen otros aspectos como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el bullying y las adicciones. También afirmó que la fiabilidad de los registros muchas veces no es la suficiente para alcanzar y detectar la magnitud del caso, pues a pesar de que instancias como la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevan un seguimiento, la población se empeña en enmascararla con el fin de que no quede como suicidio por cuestiones morales, religiosas o legales. Siempre hay riesgo de un subregistro, y aun con eso vemos que las tendencias van en aumento y a edades más tempranas a partir de los 10 años, aunque hay casos excepcionales a una edad más corta. La especialista de estos temas, la doctora Catalina González Forteza, menciona que mostró algunos ejemplos de algunos estados como Chiapas y Aguascalientes. En el primero, las personas del sector rural se quitan la vida con herbicidas. Y en muchos casos no cuentan con acta de nacimiento, por lo tanto no tienen un acta de defunción. Vaya cosas, ¿no? La segunda entidad, es decir, en Aguascalientes, debido a que se ubica entre los primeros lugares en número de suicidios, las autoridades se han empeñado en realizar un verdadero registro de lo que está pasando en Aguascalientes. Entonces dice la investigadora Forteza que en la actualidad los jóvenes, sobre todo los estudiantes de secundaria, recurren a las autolesiones con el propósito de quitarse la vida, o bien como una manera de llamar la atención. Entonces, todo un caso pues muy problemático en cuanto al suicidio o hacerse daño físicamente para llamar la atención en personas que pues seguramente pasan por situaciones complejísimas de falta de atención, de solidaridad y de depresión. Bueno, pues ya nos vamos nosotros. Aquí estaremos el día de mañana a las 14 horas a través del 90.5 y también a las 20 horas estaremos de nueva cuenta en Voz Universitaria. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Una radio de México. La señal universitaria. Una radio de México. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Y un pañuelo bordado con seda negra. Aunque tu papá no quiera, tu mamá debe ser mi suegra. De arriba cayó un pañuelo bordado con seda negra. Aunque tu papá no quiera, tu mamá debe ser mi suegra. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.